Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva emisión de Identidad a la Hora del Café, el informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 23 de septiembre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Carmen Balcells, la editora del Boom Latinoamericano. Carmen Balcells, fallecida este 21 de septiembre a los 85 años, fue la agente literaria más importante del mundo de las letras hispanoamericanas y pionera en la defensa de los derechos de autor de los escritores a los que representaba, al introducir cláusulas de limitación temporal en la cesión de los derechos de una obra. Su agencia representó a más de 300 escritores de habla hispana y portuguesa, y su cartera incluye los derechos de los máximos exponentes del boom latinoamericano, entre ellos varios premios Nobel como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Pablo Neruda, Vicente Aleixandre, Miguel Ángel Asturias, Camilo José Cela, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, John Le Carré, Ana María Matute, Juan Marcé, Eduardo Mendoza, Juan Goytisolo, Alfredo Blaise Echenique, Isabel Allende o José Luis San Pedro fueron otros de sus representados. Carmen Balcells nació en Santa Fe de Dalt, un pueblo de la provincia de Lérida, España, el 9 de agosto de 1930, en el seno de una familia de propietarios rurales. Estudió en un colegio de monjas teresianas y más tarde se graduó en comercio. Empezó a trabajar de secretaria en una oficina de Barcelona a finales de los años 40, y nada la relacionaba con el mundo de la literatura, si bien el poeta leridano Jaume Ferran la puso en contacto en 1955 con personalidades de este ámbito. De este modo empezó a trabajar en la agencia literaria Acer, propiedad del escritor rumano exiliado Vintila Oria, y que representaba autores extranjeros en España. Esta situación duró hasta que Vintila Oria ganó el premio Goncourt en 1960 y decidió vender la agencia y trasladarse a París, por lo que Balcells se hizo cargo de sus representados y se estableció por su cuenta. Desde la creación en 1960 de la agencia literaria Carmen Balcells, la firma gestionó más de 50.000 contratos. Algunos de sus escritores, como Gabriel García Márquez, Juan Marcé o Juan Carlos Onetti, le dedicaron novelas, y otros como Max Auf o Manuel Vázquez Montalbán la convirtieron en personaje de sus obras. Balcells también fundó en 1981 la agencia RBA, de servicios editoriales, junto a Ricardo Rodrigo y el editor Roberto Altarriba, si bien la abandonó cuando sus socios pasaron a convertirse en directivos de Planeta de Agostini, y considerar que su posición en la editorial era incompatible con su condición de agente literaria. Carmen Balcells anunció en mayo de 2000 su retirada, aunque en 2008 volvió a hacerse cargo de la agencia que había perdido esos años algunos escritores importantes. A finales de 2013, Balcells eligió al joven gestor cultural Guillaume Defac para que la sustituyera al frente de la agencia. En el año 2010, la agente vendió su codiciado archivo al Estado español, con lo que correspondencia privada, borradores, primeras ediciones, fotografías y bibliografías completas de autores esenciales en lengua española pasaron a formar parte del patrimonio público. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. La Bienal de Escultura de San Antonio de Ibarra abrió la convocatoria para su quinta edición, que se inaugurará el 19 de noviembre próximo en la Asociación de Artesanos de esa localidad de la provincia de Imbabura. En el certamen podrán intervenir escultores de nacionalidad ecuatoriana y también extranjeros con residencia de al menos un año en el país. se recibirán obras inéditas que no hayan participado en otros eventos similares ni exposiciones anteriores. La temática, técnica y materiales son de libre elección. Cada artista podrá participar con dos obras, una escultura de un elemento de máximo 200 centímetros de alto y un mínimo de 100 centímetros, y una escultura modular de máximo 200 centímetros de diámetro. Las carpetas con los datos de los autores y las propuestas artísticas se receptarán en el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra hasta el 17 de octubre de 2015. También se puede enviar la documentación por correo electrónico a la dirección gatsanantonio@hotmail.com con la misma fecha límite. Este año la Bienal de Escultura de San Antonio de Ibarra entregará tres premios. El primero recibirá $8,000, el segundo $5,000 y el tercero $3,000. También se otorgará tres menciones de honor. El certamen contará con un jurado de admisión y otro de premiación. Cada uno estará integrado por tres personalidades de reconocida trayectoria en el campo de las artes plásticas. La Bienal permanecerá abierta con las obras seleccionadas hasta el 19 de diciembre de este año. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. San Sebastián, España. La película Mariposa, del argentino Marco Berger, recibió el premio Sebastián el Latino a la película que mejor representa la temática lésbica, gay, trans y bisexual en la reciente edición del Festival de Cine de San Sebastián en España. El jurado señaló que la cinta escoge la naturalidad LGTBI como un elemento fílmico que facilita al público su conexión. Marco Berger es autor de otras películas que abordan la temática LGTBI, como Plan B, 5, Ausente y Hawái, en todos los casos de importante trayectoria en festivales. Tijuana, México. La ensalada César es considerada patrimonio gastronómico y cultural de la ciudad mexicana de Tijuana. 88 años han transcurrido desde que dicha ensalada nació y se quedó en el gusto para cualquier época del año, pues se trata del alimento más famoso que Tijuana haya dado al mundo. Consiste en una ensalada de lechuga romana, trocitos de pan tostado aliñados, queso parmesano y lleva salsa blanca a base de ajo. El inventor de ese platillo fue el cocinero César Cardini, un italiano inmigrante que vivió en Tijuana. La ensalada se llama César en su honor. Cada 28 de julio se celebra en esa ciudad el Festival de la Ensalada César. Caracas. El Festival Conciertos de Jazz Venezolano continuará hasta el próximo 25 de septiembre en Caracas. Participarán músicos solistas y grupos de varias regiones venezolanas. También se desarrollan clínicas, conversatorios, clases magistrales y foros como el denominado Desarrollo del Jazz en Venezuela. El evento rinde homenaje a Jerry Wells, que tiene más de 50 años formando músicos dentro del jazz y es considerado el ícono de este género musical en Venezuela. Montevideo. La Orquesta Juvenil del Sodre, compuesta por más de 70 jóvenes uruguayos, comenzó hoy una gira de más de 10 conciertos por México y Estados Unidos. La orquesta interpretará un nutrido repertorio sinfónico latinoamericano con énfasis en el tango y el candombe, géneros emblemáticos del Uruguay. La agrupación se presentará en Washington en el marco de la visita oficial del Papa Francisco a Estados Unidos. También actuará en las ciudades estadounidenses de Miami y Atlanta, y en las mexicanas de Tamaulipas y el Distrito Federal. La gira continuará hasta el próximo 7 de octubre. El año pasado la orquesta se presentó en Berlín, Madrid y París. La Paz. La agrupación boliviana de rap Nación Rap presentará su segunda producción discográfica titulada Justir Samifi en diciembre próximo, en Argentina y Perú. El grupo fusiona el rap con instrumentos autóctonos bolivianos. Sus letras están escritas en inglés, francés, castellano, quechua y aymara, con el fin de facilitar el entendimiento y difusión de la música de Bolivia en todo el mundo. son textos que hablan sobre los anhelos del pueblo boliviano, lo que pasa en la vida cotidiana y lo que genera noticia en el país, lo que se expresa en su música con la idea de apelar a la conciencia de la gente. Ciudad de México. El cantautor y acordeonista mexicano Celso Piña realizará una gira por China del 1 al 6 de octubre próximo. El artista se presentará en 5 ciudades del país asiático. Durante esta gira lo acompañará Pato Machete, con quien desde hace 15 años ha colaborado en canciones como Cumbia sobre el Río y Cumbia de los Sueños. Celso Piña, con 35 años de carrera, es pionero en la mezcla de sonidos tropicales como base, conjugándoles con todo tipo de géneros populares, desde los norteños hasta sonideros, ska, reggae, hip hop, entre otros. Es también conocido como el cacique de la campana. Bogotá. La película El abrazo de la serpiente fue seleccionada por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar al país en los premios Oscar 2016. La cinta participará en la categoría de Mejor Película Extranjera de Habla No Inglesa en el certamen. El largometraje es dirigido por Ciro Guerra y está editada en blanco y negro. En la misma se retrata el universo amazónico con su exuberancia, culturas originarias, chamanes y las invasiones foráneas de distintas motivaciones, las cuales atentan contra la preservación de esa vasta región, compartida por varios países del continente y donde no faltan transnacionales extranjeras en busca de recursos naturales. Holguín, Cuba. El 10º Congreso Iberoamericano de Pensamiento se llevará a cabo del 25 al 27 de octubre en Holguín, Cuba. Participarán intelectuales y académicos de México, España, Estados Unidos, Brasil, Perú y Cuba. Se efectuarán conferencias, charlas y mesas redondas en torno a los temas: cultura oficial en el contexto regional, las culturas originarias, tradiciones de los pueblos y políticas culturales regionales y locales. También se dialogará en torno a los diversos enfoques fundamentalmente económicos y de la formación de la nación y la cultura en Cuba. Lima. El Museo de Arte de Lima espera consolidarse como uno de los más destacados de la región y ser el eje para la creación de un importante circuito turístico en la capital peruana. Los directivos del museo se encuentran diseñando un gran eje peatonal que integre al lugar con el centro histórico, que acoge la mayor cantidad de edificios históricos de la ciudad, con el fin de convertir al museo en el gran polo del turismo en Lima y la región. También se busca consolidar la relación con los demás museos de América Latina, a fin de que el sitio se convierta en un eje promotor de exposiciones de arte clásico y contemporáneo en la región. La colección permanente del museo es una de las mayores del arte peruano que existe, ya que abarca desde las antiguas culturas precolombinas, con cerámicas y textiles, hasta el arte colonial, con pintura, escultura, artes decorativas y platería. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. Para que los nuevos objetivos de desarrollo sostenible tengan éxito, es necesario que los gobiernos se apropien de ellos, dijo la directora general de la Agencia Cultural de la ONU, la UNESCO. La comunidad internacional se reunirá a partir del viernes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York para finalizar la nueva Agenda de Desarrollo integrada por 17 objetivos para los próximos 15 años. Se espera que el domingo estos objetivos sean formalmente adoptados y reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estarán vigentes hasta fines de año. En una conferencia internacional sobre desarrollo sostenible en la Universidad de Columbia en Nueva York, Irina Bokova aseguró que la apropiación nacional es central para lograr las metas fijadas. Estos 17 objetivos son transformadores y universales. Creo que lo más importante es que los gobiernos tienen que hacer los suyos. Y la apropiación será una palabra clave cuando hablemos de la implementación y encontrar las soluciones adecuadas. Debemos habilitar a los gobiernos y para ello debemos proporcionarles las herramientas adecuadas. Se calcula que la puesta en práctica de los nuevos objetivos cueste miles de millones de dólares. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Y Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptarán en septiembre una nueva Agenda de Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos. Radio ONU les ofrece información sobre los retos que asumirá la comunidad internacional. We shall now begin the voting process. El pasado 10 de septiembre, la presidenta de la sesión de la Asamblea General llamaba así a los Estados miembros a votar una resolución que establece los principios básicos a tener en cuenta en procesos de reestructuración de deuda soberana. Entre ellos, que acreedores y deudores actúen de buena fe, que cooperen para llegar a un acuerdo, y también señala que un Estado es inmune ante tribunales extranjeros en esos procesos. La resolución se aprobó con 136 votos a favor, 6 en contra y 41 abstenciones, lo que suscitó el júbilo de la mayoría de los presentes. El elevado endeudamiento y los costes de la deuda pueden ser para numerosos estados un obstáculo importante a su desarrollo. Por eso, una de las metas del Objetivo 17 de la Agenda para 2030 es ayudar a los países con menos recursos a lograr la sostenibilidad de su deuda a largo plazo. La deuda hoy en día genera violencia, inequidad, genera una situación en la cual los poderosos se aprovechan y logran grandes utilidades sobre los países menos desarrollados y con necesidades de financiamiento. Esta es una resolución que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento de nuestros países. Y cuando hablamos de las posibilidades de crecimiento económico, también estamos hablando de las posibilidades de desarrollo. El canciller argentino Héctor Timerman y el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, al igual que otros oradores en aquella sesión, aludieron con insistencia a la pesada carga que a menudo representa la deuda para el progreso de los países en desarrollo y a la necesidad de cambiar la arquitectura financiera actual para que esos países tengan voz en organismos multilaterales. El objetivo 17 de la nueva Agenda de Desarrollo se centra en la necesidad de reforzar los medios financieros, tecnológicos, comerciales y de capacitación para que los países en desarrollo puedan cumplir las metas establecidas para los próximos 15 años. Se insta a que los países desarrollados cumplan sus compromisos de asistencia oficial al desarrollo, y entre ellos, asignar el 0,7% del ingreso nacional bruto a ese propósito, algo que está aún lejos de conseguirse. Helen Clark es la administradora del Programa de la ONU para el Desarrollo, el PNUD. El año pasado hubo un preocupante descenso del 16% en la ayuda bilateral hacia los países menos desarrollados, y en conjunto la ayuda oficial al desarrollo se concentra mucho en un pequeño grupo de naciones. La mitad de esa ayuda va a parar a una veintena de países, con lo que no queda mucho para otros. Clark explicó durante una conferencia de prensa que la ayuda oficial al desarrollo ha crecido desde el año 2000 y en los últimos dos años superó los 130.000 millones de dólares. No obstante, el conjunto de aportaciones de los países de la OCDE, los más ricos, equivale a un 0,29% del ingreso nacional bruto colectivo, lejos, por tanto, del 0,7% comprometido en Monterrey en 2002. En el caso de América Latina y el Caribe, la ayuda oficial recibida en 2013 fue de 10.200 millones de dólares, o el 0,18% del conjunto del ingreso nacional en la región. En comparación con otras regiones en desarrollo, la porción de asistencia oficial dirigida hacia América Latina y el Caribe ha bajado del 14% al 7,6% entre 1960 y los comienzos de esta década, según la CEPAL. En este objetivo 17 se alienta también a mejorar la capacidad de los países para disponer de datos e indicadores fiables y claros que permitan evaluar el progreso logrado. Además, se insta a promover el desarrollo y la transferencia de tecnologías ecológicamente racionales y a fomentar la cooperación norte-sur, sur-sur y triangular en ciencia, tecnología e innovación. También se llama a promover un comercio multilateral, regulado, abierto, no discriminatorio y equitativo, y a aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en desarrollo. El régimen comercial actual ha empujado a los países en desarrollo a abrir sus mercados mediante tratados comerciales y de inversión regionales y bilaterales que reducen su margen de maniobra política a la hora de abordar sus necesidades de desarrollo y hacen poco para regular las políticas comercialmente distorsivas de los países desarrollados. Era el viceministro de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador, Jaime Miranda. América Latina tiene un acceso en general favorable a los mercados de países industrializados y sus exportaciones tienen un 3% de gravamen de promedio, comparable al que pagan los países menos desarrollados. Sin embargo, deben hacer frente a tarifas muy proteccionistas en otras áreas de interés para la región, como los sectores agrícola y agroindustrial. En el objetivo 17 se pide, en definitiva, fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, promoviendo asociaciones eficaces en la esfera pública, público-privada y de la sociedad civil. Y es que el progreso, en los próximos 15 años, es un asunto que compete a todos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. En este momento hacemos contacto con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí sus reporteros nos traen una nota acerca del documental Sin Rastro, sobre la desaparición del estudiante David Romo. Con una asistencia que superó las expectativas, la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el documental Sin Rastro, que recoge datos y testimonios sobre el caso del estudiante ecuatoriano David Romo, desaparecido el 16 de mayo de 2013 en el sector de la mitad del mundo al norte de Quito, en circunstancias que aún no se han esclarecido. En el Ecuador existen más de 1.600 casos de personas desaparecidas sin que se haya encontrado la verdad. El documental fue realizado por los estudiantes Elizabeth Armijos, Michelle Vera y Joel Tapia, del Instituto de Artes Visuales de Quito y ABQ, con el objetivo de visibilizar la realidad de los desaparecidos en el país. Lo que queremos lograr es llegar a la conciencia de las personas, a la conciencia de las autoridades, de que esta sociedad en la que vivimos no queremos que siga, una sociedad donde desaparece cada día una persona y es como si nada pasara. Las personas en este país no deben desaparecer. Lo que debe desaparecer de esta sociedad es las angustias, los temores. Las personas no. Según Alexandra Córdoba, madre del desaparecido, la producción ayudará a continuar con la lucha por encontrar a su hijo, ya que hasta el momento no se han tenido respuestas satisfactorias por parte de las autoridades. Así es, en vista de muchas negligencias, muchas deficiencias en las investigaciones, como yo siempre lo he manifestado. Y es más, todas esas negligencias, esas fallas, están reflejadas en el expediente. En el expediente que yo tengo los primeros 16 cuerpos, lastimosamente ahora no tengo acceso a ellos. Pero justamente este 8 de septiembre hicimos una rueda de prensa donde informamos al país entero que 8 casos de personas desaparecidas, entre ellos el de David, se fue a organismos internacionales. Necesitamos que estos organismos llamen la atención al Estado y hagan que las diferentes instituciones cumplan con su deber, con su obligación y con un trabajo eficiente y profesional. El documental cuenta con el auspicio de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y fue nominado a los premios Horacio de Cine y Televisión. Reportó Carla Vadillo Coronado. Llegamos al final de esta emisión de Identidad a la Hora del Café. Le esperamos mañana con más informaciones culturales del país y del mundo. Disfrute del resto de la tarde.